Construyendo procesos de paz transformadores social y políticamente. Un proyecto de Mundo Bat con la colaboración de Pausu Media. Estamos hoy con Javier Orozco, coordinador de la Red de Refugiados Colombianos en Asturias. Hola Javier. Hola, muy buenas. Bueno, para empezar, nos gustaría saber tu opinión sobre la situación ahora mismo en Colombia después del referéndum y el acuerdo de paz que se ha firmado allí en Colombia. Pues hay un país ilusionado con las posibilidades reales de que se acabe el conflicto político-militar, el conflicto armado interno. Hay un país que en general desconoce el texto de los acuerdos. La población colombiana que ha vivido en medio de la guerra cree en los acuerdos y tiene la esperanza en la paz. La mayor parte de la población que vive en las zonas urbanas, a la que la guerra le quedó lejos, pues no los veo muy preocupados por defender los acuerdos. Pero lo principal es que en Colombia hay un plan de exterminio en marcha contra la dirigencia social que hace que entre el año pasado y este, es decir, menos de 16 meses, tengamos encima de la mesa más de 140 personas, dirigencia social, asesinadas en medio de la absoluta impunidad, básicamente asesinados por grupos paramilitares, y que el gobierno colombiano niegue que hay un plan sistemático de exterminio y que hay grupos paramilitares matando gente, pues es muy grave. Entonces, lo que traigo de Colombia es muy contradictorio: la esperanza de la paz, la realidad de la guerra y de la persecución irregular. Hemos visto que hay muchos problemas con los paramilitares, los multinacionales, el sacar a la gente de sus tierras para negocio más que nada. ¿Cómo ves alguna solución a este tema? El territorio colombiano está siendo copado por grandes empresas, incluido el narcotráfico, que es la más grande y lucrativa empresa del sistema. Está siendo copado el territorio por grandes empresas, violando derechos históricos de comunidades indígenas, comunidades campesinas y comunidades afrocolombianas, comunidades negras. Esa situación no va a cambiar con los acuerdos de paz, porque el modelo económico no ha sido tocado en la negociación con las FARC. El gobierno colombiano insiste en la gran minería. El gobierno colombiano insiste en el gran agronegocio. El gobierno colombiano ha optado por eliminar la vía campesina como un camino para el desarrollo nacional. De manera que lo que se puede calcular es que las multinacionales en Colombia van a poder trabajar en un ambiente más seguro, cuando las guerrillas ya no existan, van a poder sacar mayor lucro y seguramente van a ser realmente de nuevo también en la paz beneficiarias de todo lo que ha pasado en los últimos 50 años. También tenemos la esperanza de que el movimiento sindical sea reconstruido, que el movimiento campesino logre reorganizarse, el movimiento indígena, y pongan a las multinacionales en cintura para que respeten derechos laborales y ambientales. Sin embargo, hoy por hoy la realidad es que Colombia es un país que está llamando inversión extranjera y lo están consiguiendo. Sabemos que la Unión Europea, luego de la firma de los acuerdos con las FARC, ha dicho que es el momento de hacer negocios en Colombia, y en realidad lo que están mirando es eso, ¿no? El envío masivo de capital, la llegada, el desembarco masivo de grandes empresas a buscar recursos naturales y explotar mano de obra en Colombia. Construyendo procesos de paz transformadores social y políticamente. Un proyecto de Mundo Bat con la colaboración de Pausu Media.